los mitos y realidades dentro de este área. Yo voy a dar algunos ejemplos rápidos de aquellos mitos que tienen nuestros enemigos, es decir, aquellos que impulsan la cultura de la muerte. Y después me voy a detener, porque prefiero hacer eso, en las falencias de lo que son nuestros propios cuadros, o sea, las falencias que tenemos, los que defendemos, la familia y la vida. Y esta va a ser una conferencia, nosotros comentaba recién, nosotros en Argentina hablamos de hacer zapping, sobre todo los adolescentes, cuando agarran un control remoto y empiezan a pasar canal, canal, canal, canal, así no pagan en ninguno, a mí me pone nervioso porque ya no soy adolescente y finalmente no sé lo que estoy viendo, pero bueno, los adolescentes suelen hacer eso. Esta va a ser una conferencia un poquito así, porque tiene la particularidad, ¿no es cierto?, de que van a ser ejemplos, no va a tener un hilo conductor, así que lo voy a tener así, un poco en jaque, en el hecho de ir saltando de ejemplo a ejemplo. Bueno, comencemos entonces por aquellos ejemplos, esos mitos que tienen los enemigos. Por ejemplo, ellos dicen, el matrimonio es solamente un pedazo de papel, en realidad no le quita ni le agrega nada a la relación, no hace que dos personas se quieran o se comprometan más. Bueno, esto lo hemos escuchado mucho. Sin embargo, si la libreta de matrimonio, que es a lo que se refiere, fuera solamente un pedazo de papel, como lo mencionan, no generaría realmente tanta bulla, tanto adhesión vehemente o enconado rechazo. Con un pedacito de papel uno lo que hace es hacer un bollito y arrojarlo al cesto, no discute tanto por eso. En realidad, estos que dicen es un pedazo de papel, no hace falta casarse, queremos tener amor de papel, sin papeles, son los que podrían decir también, y te amo tanto, tanto, tanto, tanto, pero no tanto como para firmarlo. Hasta ahí llegaron. Bueno, ese es un ejemplo. Les voy a dar otro ejemplo. Esos que dicen que vivir juntos antes de casarse aumenta las probabilidades de tener después un matrimonio feliz. Bueno, esta es una expresión que revela una concepción utilitarista de la persona. No es lo mismo que nos probemos una blusa o un par de zapatos a que estemos probando un marido o una esposa, ¿no es cierto? Y cuando descartamos la blusa, los zapatos, además, no dañamos a nadie. No pasa lo mismo cuando descartamos a una persona. Dañamos cuanto menos a esa persona. Y normalmente también dañamos a su entorno, a todos los que lo quieren, a los amigos y a los familiares. Por otra parte, la realidad es que a nadie le gusta ponerse una blusa con olor a otro cuerpo o un zapato con el olor a otro pie, ¿no es cierto? Las estadísticas muestran, además, que esa prueba previa, esas parejas que han cohabitado, son más proclives a tener un fracaso durante la unión matrimonial que las que no. Esa prueba previa no solamente no previene ese ulterior fracaso, sino que por el contrario lo favorece. Lo cual es un resultado previsible, porque el verdadero amor es el que naturalmente busca el compromiso. Otra cosa que dicen los divorcistas. El divorcio enseña a hacer mejores elecciones. Dicen que la segunda pareja en realidad es más estable, uno lo piensa mejor. Y hay muchos estudios serios, hechos incluso por los gringos en el año 2000, donde ellos demuestran que tenían en los segundos matrimonios un 60% de probabilidades de ruptura contra un 40% en el primero. Es decir, no es así como dicen tampoco. Hay más posibilidades de romperse un segundo matrimonio que el primero. Otra cosa que sostienen. Para un chico lo importante es que los padres sean felices. Y si para eso hace falta que se separen, mejor que se separen. Y bueno, salvo en situaciones extremas y especiales, lo natural es que el chico quiera, busque que los padres vivan juntos y sufre menos aún las situaciones de discordia que las de separación. ¿Por qué? Porque el chico piensa en realidad que esas peleas, que esa discordia entre sus padres son pasajeras, lo veo un poco como las peleas que tiene con el hermanito, ¿no es cierto? Bueno, eso va a pasar, mientras que la separación o el divorcio se ve como algo definitivo. Y otra vez, son las mismas estadísticas las que señalan que son más proclives a divorciarse los hijos de los divorciados que aquellos hijos de pareja que aún no habiendo tenido una estupenda relación matrimonial han seguido adelante, porque son esos chicos los que aprendieron que vale la pena hacer el intento de sacar adelante un matrimonio. Otro ejemplo, dicen La homosexualidad no tiene relación con la pedofilia, es decir, con esa atracción que hay hacia los niños o adolescentes. Claro, los que sostienen eso lo primero que hacen es mostrar que la mayoría de los abusadores son hombres heterosexuales, que abusan generalmente de chicas. Y esto ocurre, sí, ocurre felizmente porque todavía hay muchos más heterosexuales que homosexuales. No obstante, la probabilidad de tener un abuso sobre una criatura es 3 veces superior en un homosexual que en un heterosexual. La tercera parte de los homosexuales siente atracción hacia niños o adolescentes. Hay mucha documentación de adolescentes que han sido abusados en la infancia o en la adolescencia, que demuestra finalmente que han sido abusados por homosexuales. Y estos casos tan notados de los abusos de parte del clero, que no son nunca tantos, ¿no es cierto?, como la prensa intenta hacer creer, en realidad pasan también por el mismo problema, ¿no es cierto? Es el caso triste de sacerdotes que han sido homosexuales, ese es el problema. No deberían haber sido nunca admitidos al sacerdocio. Otros dicen, uy, si los curas se casaran, esto también a raíz de los mismos escándalos, si los curas se casaran, se acabaría con la pedofilia. Y la pedofilia es una perversión sexual. El celibato no engendra perversiones sexuales. El abusador de menores nunca es un adulto normal. La violencia sexual no genera conductas anómalas. Por otra parte, hay muchos abusadores que son hombres casados y padres de familia, con lo cual vemos que el matrimonio por sí solo no soluciona el problema. Otros dicen, bueno, este es un mito de los que propugnan el control natal. Dicen que la población y la pobreza son directamente proporcionales. Y sin embargo se podrían dar muchos ejemplos de países que son ricos y que tienen alta población. Bélgica, Gran Bretaña, los Países Bajos. Y hay otros países que son pobres y que tienen poca población. Angola, Sudán. Y también podríamos dar el ejemplo contrario, es decir, países pobres con mucha población y países ricos con poca. La realidad es que la pobreza no viene, como dicen los que intentan controlar población en los países en su desarrollo, de un exceso de población. En algunos casos incluso la pobreza puede surgir de la falta de población. Lo mismo dicen los controlistas, por ejemplo, con respecto al deterioro del medio ambiente. Lo vinculan con una alta densidad de población. Y también esto es falso. Uno podría dar ejemplos de lugares que tienen mucha población y son un ejemplo de limpieza, de cuidado de los parques, de los bosques, y de zonas con poca población, incluso semidesérticas, donde se producen incendios, se encuentran residuos, desperdicios que dañan a las personas, a las plantas y a los animales. Y otra vez, este deterioro ecológico tampoco está vinculado con la cantidad de población, fundamentalmente tiene que ver con los hábitos y los patrones de consumo. Otro ejemplo, ayer lo comentábamos en una reunión aquí al pasar, porque surgió así tangencialmente. Dicen las abortistas, yo he protagonizado en mi país mucho debate televisivo, por el área en que me muevo, en los canales de aire, en los medios, en las radios. Y cuando nos cruzamos en los debates, particularmente con este grupo apóstata que se denomina Católicas por el Derecho a Decidir, lo primero que nos enrosca, aunque nosotros hagamos la defensa de la vida y la familia desde lo natural, ¿no? Pero por supuesto rápidamente nos olfatean, aunque no lo digamos, y entonces lo primero que nos echan en cara es, ¡ah, Santo Tomás era abortista! Santo Tomás aceptaba el aborto hasta el tercer mes, esto dicen allá por lo menos las católicas por el derecho a decidir. Bueno, en primer lugar, Santo Tomás era metafísico, no era ginecólogo, ¿no es cierto? No era genetista. Y por otro lado, pasa con un sabio que, por muy sabio que el sabio sea, no deja de ser un ser humano. Es una persona, está limitada por condiciones de espacio y de tiempo, cuenta con las herramientas que son propias de esa época en que le tocó vivir. Seguramente errores como estos Santo Tomás debe haber tenido muchos que no quedaron consignados o que los abortistas se encargan de difundir tan afanosamente. Yo soy casi fanática de San Agustín, me llamo Mónica, tengo un hijo que se llama Agustín, cumplí el sueño de Agustín propio, ¿no es cierto? O sea que tengo así una gran devoción por San Agustín, otro genio, digamos, brillante, una toda la inteligencia brillante la historia de la Iglesia. Pero sin embargo, San Agustín debía pensar, supongo, que la Tierra no era redonda, porque en la época de San Agustín nadie pensaba que la Tierra fuera redonda. Y no por eso uno va a pensar que San Agustín era tonto o que se equivocaba o esto que hacen las abortistas, ya, Santo Tomás. En la época de Santo Tomás no existían estos ecógrafos tridimensionales que nosotros tenemos ahora, no se podían hacer estudios de ADN. ¿Y cómo se definían las cosas científicamente? Y simplemente por la observación directa. O sea, la gente que creía que las cosas eran tal como las veía simplemente. Y durante esos primeros momentos de gestación, evidentemente, ese embrión no tiene todavía la forma de persona. Hoy, sin lugar a dudas, con los estudios de ADN que podemos hacer, esas definiciones desde el primer momento que prueban la existencia de una persona, Santo Tomás no diría lo mismo. Otro ejemplo. Dicen los abortistas, bueno, el feto no sufre durante el aborto. Bueno, esto lo dicen porque lo otro le daría malísima prensa. Queda claro que si encima de que lo matan van a decir que lo estuvieron haciendo sufrir antes, torturando, ¿no? Eso suena feo. Después dicen, en realidad el feto no sufre. Sin embargo, hay gente que se dedica especialmente a estudiar el dolor fetal. Uno es el doctor Bellini, que trabaja en la Universidad de Siena, en terapia intensiva, y lleva años investigando el dolor del feto y de los neonatos. Y ellos afirman que el feto no solamente siente dolor, sino que siente más dolor que nosotros. Esto es como esa gente que vive en lugares donde tienen extremos de temperatura, fríos o cálidos, y va desarrollando estrategias físicas como para soportar mejor ese clima que tiene que vivir. Y bueno, con la persona, explica Bellini, pasa algo similar. O sea, una persona después que nace va desarrollando estrategias para mitigar el dolor que el feto todavía no tiene. O sea, que un feto, cuando realmente lo están acuchillando con una cureta o quemando, sufre y sufre más que una persona. De todas maneras, bueno, esto lo explico, no porque por el para decir que por el hecho de que el feto sienta dolor no hay que matarlo, ¿no es cierto? Esto es accidental, si no podemos anestesiar tres o cuatro acá adelante y después le cortamos la cabeza. No es el dolor, digamos, lo que hace que una cosa esté bien o mal, pero bueno, eso dicen los abortistas. Otra cosa que dicen es que los niños que están criados por homosexuales no tienen problemas adicionales. Y esto lo afirmó incluso la Sociedad Americana de Pediatría, y ellos lo repiten muchísimo. Y sin embargo, nosotros sabemos que para que un chico desarrolle sanamente su sexualidad es imprescindible que cuente con modelos claros y valorables de varón y de mujer. Los chicos que están criados por homosexuales tienen un 60% más de probabilidades de desarrollar una conducta homosexual. Y aunque no les pasara eso, los chicos criados por homosexuales siempre tienen problemas, porque si lo crían dos mujeres o dos varones, aunque le digan que eso es maravilloso, la octava maravilla del mundo, que nada mejor que tener solo dos mamás o dos papás, igual el chico llega al colegio y se va a seguir preguntando por qué no tiene un papá y una mamá como el resto de los compañeritos, cuando menos esa crianza trae problemas de socialización. Bueno, hasta aquí algunos ejemplos que les quería dar rápidamente para que veamos que, bueno, que los enemigos tienen mitos. Pero les decía que lo que más me interesaba de esta charla era que miráramos hacia nosotros mismos. Frente a estos mitos que tienen los que se propugnan por la cultura de la muerte, cabe que nos preguntemos entonces si nosotros no tenemos mitos, como decimos, ni por casa como andamos. Los enemigos tienen una ideología. Esa ideología va hebrando errores y mitos. Nosotros no. Nosotros adherimos a un ideario, a un cuerpo doctrinal verdadero. Eso ya está excluyendo los mitos. Somos los discípulos de la verdad, evidentemente. No obstante, esa verdad a la que adherimos es exigente. Y entonces buscamos en ocasiones excusas o tejemos algo parecido a los mitos para tratar, aunque sea en parte, de evadirla. Decía Pascal, si el teorema de Pitágoras infringiese a los hombres alguna grave obligación o peso, hace mucho tiempo ya que lo hubieran refutado. Entonces, no hay mitos de nuestra parte, a lo mejor en geografía, incluso en historia, donde puede haber errores. Pero no ocurre lo mismo en este área de familia y vida, porque todos los temas de estos tocan muy de cerca nuestro estilo de vida, comprometen la vida cotidiana. Entonces, si Si del otro lado los mitos, como veíamos antes, en realidad forman parte de los enunciados vectores, del nuestro vamos a decir que aparecen con la ignorancia. ¿Cuándo no? En el momento de la claudicación. Vamos a describir entonces cuáles son algunos de los mitos o excusas que hemos detectado en los propios cuadros. Les advierto, yo les voy a dar ejemplos, ninguno es inventado. Todo está tomado de la vida real, ¿eh? Son todas cosas, cuando yo le di una charla y una señora me dijo, todo es cierto. Son todos ejemplos propios de la experiencia de combatir en este área. Bueno, voy a comenzar por la paternidad responsable y los métodos naturales. Los católicos en general, que no son generosos con la transmisión de la vida, suelen excusarse en esto de la paternidad responsable. Y es cierto que la decisión sobre el número de hijos queda librada a la decisión de los esposos. Pero también lo es que antes de hacer ese juicio, los esposos deberán procurar formar rectamente su conciencia y que ese juicio en definitiva deberá hacerse delante de Dios. En la encíclica Humanae Vitae del Papa Pablo VI dice: la paternidad responsable se pone en práctica con la deliberación ponderada y generosa de tener una familia numerosa. La decisión de evitar un nuevo nacimiento durante algún tiempo por tiempo indefinido debe obedecer a motivos graves y respetar la ley moral. La familia numerosa, entonces, es lo ordinario. La limitación del número de los hijos es lo otro, lo extraordinario. Hoy ocurre todo lo contrario, ¿eh? Es harto frecuente encontrarse con católicos que viven más o menos igual que los ateos, que priorizan las mismas cosas, que limitan el número de sus hijos por las mismas realidades. Eso sí, convirtieron a los métodos naturales en una suerte de anticonceptivo de cabecera. Y mochan así uno de los fines principales del matrimonio, lo que es la transmisión de la vida. ¡Ojo! No estoy criticando a esos matrimonios que con una elevada tasa de fecundidad necesitan recurrir realmente al método natural. Pero sí que uno ve personas que han tenido medio hijo y antes de tener el otro medio lo dudan, porque si lo tienen no pueden cambiar el auto. Y los católicos que para hacer eso usan el método natural. A propósito de este tema, en una conferencia que daba en el año 79 el Papa Juan Pablo II decía: es menor mal negar a los hijos ciertas comodidades y ventajas materialistas que privarles de la presencia de hermanos y hermanas que podrían ayudarles a desarrollar su humanidad y realizar la belleza de la vida. Y les cuento, hace poco tiempo, como les decía, daba una conferencia en un ambiente católico, todo bien, todo fenómeno. Cuando llegamos al momento de las preguntas, que es donde suelen ocurrir estas cosas, salta una piadosa señora que me dice: Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, las relaciones sexuales tienen que darse dentro del matrimonio, estoy en contra del aborto, sé que hay anticonceptivos que tienen efecto abortivo, yo estoy totalmente en contra, coincido con usted, sé lo que la iglesia dice. Ahora, lo que no entiendo, dice la mujer después, es porque cuando uno tiene relaciones con el marido y usa los métodos naturales, ¿no es cierto? Además, por las dudas, por si falla, ¿no podemos usar preservativos? Pues evidentemente esta buena señora, cuando le explicaron los métodos naturales, le explicaron simplemente la mecánica, no le hablaron de la lógica, del espíritu, del sentido del método natural. Hay católicos que saben que el matrimonio tiene que estar abierto al don de la vida. Y como ya tuvieron algún hijo al principio del matrimonio, piensan que a partir de entonces pueden tener todas relaciones infecundas, porque ya cumplieron, ya tuvieron el hijo. Y esto no es así. La ilicitud intrínseca de un acto no se salva por la comisión anterior de actos honestos. Es que, bueno, si yo antes tuve relaciones fecundas, a partir de ahora las puedo tener infecundas. No sé si me explico. Lo que quiero decir con esto es que si don Pedro tiene 80 años y roba, a los 80 años se convierte en un ladrón. No importa que haya tenido antes una vida intachable. Los métodos naturales tenemos que tener presente que no son un método anticonceptivo. En principio son un diagnóstico de la fecundidad humana, y se crearon incluso para ayudar a las parejas que no podían tener hijos. Un método que puede servir tanto a los que tienen dificultades como para engendrar, como a los que por motivos graves necesitan espaciar el número de sus hijos. Hoy es todo lo contrario. Hoy se proponen los métodos naturales, insisto, como un anticonceptivo más. Me parece que se han convertido en anticonceptivos de los católicos. Nosotros escuchamos con frecuencia, por ejemplo, de algo como este, ¿eh? Un ejemplito. Ah, ¿sabés que Juancito y Martita se van a casar? Ah, sí, sí, qué bueno. Sí, pero todavía no van a tener hijos porque los chicos todavía no están preparados, ¿viste? No están preparados para ser padres. Y el otro no le dice, bueno, entonces mejor que no se case. Le dice, ay, decile que no te hagas ningún problema. Que vaya a la parroquia del barrio que ahí enseñan métodos naturales, ¿eh? Y bueno, y nos falta todavía alguien para revalorizar estos métodos naturales, ahora que está de moda todo lo ecológico, la onda verde, ¿eh? todo lo natural, los intenta reivindicar por ese día, por ese lado, ¿eh? Entonces, sería a la mañana caminata, ¿eh? Al mediodía el yogur para mantenerse en forma, y a la noche métodos naturales, ¿eh? Más o menos así. Bueno, les voy a dar otro ejemplo de esto que vemos entre la gente nuestra. El desarrollo disminuye los niveles de población. Bueno, este es el gran mito de los controlistas, ¿no? De los que tratan de imponer el control natal. Y esto tiene la particularidad de que si bien es el leitmotiv de los controlistas, este discurso lo han comprado mucho de los amigos. ¿Ellos qué dicen? Los que favorecen el control natal. Que el desarrollo, el progreso económico y social provoca la caída de las tasas de fecundidad, ¿no es cierto? Aseguran que la persona con mejor estándar de vida tiene menos hijos y que la persona, a su vez, que tiene pocos hijos vuelve a tener mejor estándar de vida. Ya hace más de 30 años el informe Kissinger hablaba de una suerte de círculo virtuoso, ¿eh? A mayor desarrollo, menos población, y a menos población, otra vez mayor desarrollo. Por eso se darán todos los créditos para el desarrollo del Banco Mundial, ¿no es cierto? Y todavía nos decían, por eso en Estados Unidos, en Europa, los países más desarrollados, sin utilizar sofisticados anticonceptivos, bajamos las tasas de población. Cambio en el tercer mundo, hay que introducir los otros programas. Entonces, frente a esto uno se pregunta, ¿es realmente así? ¿Existe una relación directa entre el desarrollo y la población, o esto también es un mito? Porque cuando uno mira alrededor y en realidad empieza a sospechar, casi tiene ganas de creerle a los controlistas, ¿eh? Yo no sé qué pasa acá, pero por lo menos allá en Argentina los distritos más ricos son los que tienen menos chicos, y los más pobres, ¿eh? O las villas de emergencia, como les decimos allá, las zonas más precarias, lo que sería como la favela Brasil, una cosa así, bueno, ahí hay más chicos. Uno piensa, bueno, en realidad se cumple esto que dicen los controlistas, donde hay más desarrollo económico, ¿eh? Hay menos chicos. Y bueno, lo que ocurre es que si fuera así, por supuesto, uno le tendría que estar deseando a todo el mundo la indigencia, ¿eh? Empezando por los amigos. Pero lo que pasa es que ese progreso socioeconómico no solo no equivale a un crecimiento humano en todas sus dimensiones, sino que suele ser una gran tentación para el hedonismo y el consumismo. En realidad, no es el desarrollo. Es esa mentalidad individualista, materialista y atea que va sembrando el capitalismo junto al desarrollo, la que va reduciendo la natalidad, ¿eh? No es que por tener mayores bienes materiales la persona tenga menos hijos, sino que porque está apegado a esos bienes materiales y no quiere rescindir la vida muelle que esos bienes le permiten. Por el contrario, cuando el desarrollo de una persona es realmente integral, es decir, cuando contempla la dimensión trascendente, no solo no disminuye el nivel poblacional, sino que con el desarrollo se incrementa. En el marco, imaginemos, de una cosmovisión cristiana, cuando eliminamos la limitación económica, por supuesto, lo que vamos a producir es un incremento en el número de hijos. Otra cosa que se escucha en las propias filas. Ah, no puede ser que la gente pobre tenga tantos hijos, ¿eh? Esto, por lo menos en mi país, en forma casi efectiva, se escucha con frecuencia. No sé si escucharon hablar de una ideología que hoy está muy en boga, ¿eh? La ideología en boga es el desarrollo sostenible. Esta es una ideología que en el discurso iguala, es decir, en teoría equipara a todos los hombres. Esto ya es una aberración, porque el desarrollo sostenible equipara a los hombres, a las plantas, a los animales, a todo lo creado. Pero ese discurso igualitarista después, en la práctica, empieza a separarse, se profundiza. Algo similar a lo que puede pasar con el marxismo, solo que en esta ideología, en vez de distanciarse un hombre por ascender en una pirámide partidaria, acá lo hace por una mayor capacidad económica. y entonces es cuando somete y sojuzga a otros hombres. Desde esta visión, desde el desarrollo sostenible, fue que Lawrence Summers, en el año 92, era por entonces el jefe de economistas del Banco Mundial, dijo y lo publicó el diario inglés El Economista: la vida de un inglés vale más que la de cientos de indios. Esa fue la expresión de Summers. Claro, cuando uno dice, yo por ejemplo doy una charla sobre el desarrollo sostenible en Argentina, yo le digo a los argentinos esto y hacen una carita más o menos así. Producen a nadie con escala de asco, les cae mal, ¿eh? La frase esta de inglés, evidentemente, le cae mal. ¿Y por qué le cae mal esto de la vida de un inglés vale más que la de cientos de indios? Porque el argentino sabe que para el inglés él es el indio, ¿eh? Entonces se siente injustamente discriminado, marginado y reacciona mal. Pero ese mismo compatriota que frente a esta frase reacciona así, lamentablemente, no reacciona de la misma manera, ¿eh? Sí, tiene una clase media, digamos, cuando sabe que en esas zonas humildes, en las villas de emergencia, como les decía, salen a repartir los anticonceptivos, ¿eh? Porque ya no se siente entonces involucrado, ya no es la víctima de esta injusta discriminación. En general esto lo vemos entre gente nuestra. Son personas que reconocen usualmente que, bueno, que esta repartija de anticonceptivos no es lo ideal. Que se muchas veces hablan en contra de la anticoncepción en general. Pero detrás agregan algún caso particular y dicen, bueno, mirá, pero en este caso algo hay que hacer, ¿no? Y eso se pone especialmente de manifiesto cuando se habla de esterilizaciones quirúrgicas de las ligaduras de trompa. En nuestro país fueron legalizadas ahora, todavía no están ni reglamentadas. Hace muy poco tiempo Argentina sacó su ley nacional, ¿no es cierto? Y en ese caso se aplica fundamentalmente a la gente humilde, porque también con ánimo así peyorativo se dice, bueno, esta gente no se va a acordar ni de tomar la pastillita. Y bueno, insisto, esto dicho así parece muy crudo, pero uno da una charla en un ambiente católico, me estoy refiriendo a eso, incluye el tema de las esterilizaciones y no siempre pasa que al final, por ejemplo, se acerca, y insisto en que narro experiencias personales, alguna piadosa señora de iglesia que me dice, viajo mucho por el interior del país, yo de las charlas, ¿no? Entonces se me acerca la señora y me dice, por ejemplo, yo estoy de acuerdo. Siempre todo empieza así, siempre empieza con este acuerdo. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted dice, mire. Yo sé todo lo que pide la iglesia, estamos de acuerdo en todo. Pero ¿sabe qué pasa? Mire, acá en esta ciudad la tenemos a la Coca, ¿no? Por ejemplo, ay, la Coca es una chica pobre, joven. Claro, imagínese, 5 hijos, todos de distinto padre, los tiene a todos tirados, ¿vio? No los cuida, no cuida. Yo entiendo lo que usted dice, estoy totalmente de acuerdo, pero vio, con el caso como el de la Coca, y bueno, ahí algo hay que hacer. Pensemos entonces, si nosotros mismos, frente a ese caso, extremo en concreto, no hemos aflojado y dicho, y bueno, ahí algo hay que hacer. Esta postura evidencia el no reconocimiento de la dignidad de la persona. En quien propone la esterilización como una alternativa para ese otro, seguramente no admitiría para sí mismo ni esta ni ninguna otra clase de mutilación. La castración es un método para gatos, no es para personas. Cuando una persona no tiene un ejercicio responsable de la sexualidad, es algo que hay que entender y justamente corregir eso, ¿eh? Si esa persona además tiene, como usualmente ocurre, una baja condición socioeconómica, en la esfera pública nuestro reclamo tiene que estar dirigido a eso, apuntado a que se salde esa deuda social. Y en lo personal, no nos tenemos que olvidar que cuando a alguien le faltan principios y por eso lleva esa vida desordenada, lo que nosotros tenemos que hacer es evangelizar, no castrar. Ese es el algo que tenemos que hacer. Bueno, les voy a dar otro ejemplo de esos que veo mucho, por lo menos entre mis compatriotas. Después ustedes hacen su examen de conciencia y dicen si alguno de esos pasa acá o no. Yo les cuento lo que veo allá. El mal menor, este es un clásico. La doctrina moral del mal menor es una doctrina lícita, que en realidad se ha tergiversado al intentar volcarla en una práctica política homónima. Es la moral natural en la que nos ordena hacer el bien y evitar el mal. Lo que yo tengo que hacer es todo el bien posible y evitar el mal todo lo posible. Eso implica que cuando tengo que elegir algo, tengo que elegir lo menos malo. que en ocasiones puede ser incluso negarme a elegir. Pero ojo, que acá está la clave, digamos. Una cosa es elegir y otra cosa es proponer. El mal es menor, como diría don Pedro Grullo, antes que menor es mal, ¿no es cierto? Y nunca es lícito proponer el mal, por pequeño que este sea, ni siquiera con la buena y sana intención de querer evitar un mal mayor. El Catecismo de la Iglesia Católica dice: nunca está permitido hacer el mal para obtener un bien. Los actos tienen una moralidad objetiva que no depende ni de las circunstancias ni de las intenciones. Y la proposición de un mal, además de ser ilícita, en boca nuestra, por supuesto, escandaliza. Nosotros no tenemos que hacerlo después del Evangelio. A nosotros nos toca nada más que difundirlo, no reescribirlo. La táctica del mal menor suele ser, por otra parte, una pésima estrategia política. Esto lo puedo decir desde la experiencia cotidiana. Dijeron que hago seguimiento, asesoramiento legislativo, me muevo en esos ámbitos detrás de las leyes que están vinculadas a la familia y la vida. Y después, esto se lo aseguro, esta estrategia del mal menor es como la esencia de adrenalina de nuestra parte que agiganta al enemigo. Puede demorar un poquito el mal mayor, pero no lo detiene. Al contrario, de a pasito le va ayudando a instalarlo. Ese mal menor para nosotros es un impas apenas fugaz, nunca triunfal. Y el mal menor evidencia, por otra parte, un espíritu derrotista que renueva los bríos del enemigo y lo hace volver a la carga. El propio creo yo de los católicos mediocres, de los que están dispuestos a ir pasivamente a la saga del enemigo, de los que no tienen capacidad para la propuesta ni fortaleza para la resistencia. Es usual ver, además, y después se quejan, que el mal menorista es traicionado por ese eventual aliado. Esto lo hemos visto montones de veces. Católicos que dicen, por ejemplo, pero mirá, esta ley va a salir igual, y mejor no llegar al aborto. Vamos a proponerle por lo menos, vamos, aceptemos los anticonceptivos, porque así después por lo menos no se aborta. Y el enemigo, que es mucho más astuto, y esto no es invento mío, es evangélico, le cambia el nombre a las cosas. Entonces dice, bueno, anticoncepción de emergencia, la píldora del día después. Y reparte los abortivos, se los coma pipa. Evidentemente no se puede entrar en el terreno del enemigo, jugar con su regla y encima querernos salir perdiendo. En los manuelistas se advierte una falta de formación, un ánimo temporalista, que especula con las cosas del mundo, que solo valora el resultado inmediato. Son los que creen que la doctrina social de la Iglesia está muy linda, sí, un poquito utópica, está bien, pero un poquito utópica. Las cosas, mira, solo las puedes cambiar desde adentro, para cambiar las cosas tenés que meterte siempre en medio del sistema. Y el que resiste, bueno, si vos resistís, que es fundamentalista. Son los que se dan por vencidos sin intentar el combate. Y si yo tengo que definir a un mal menorista, creo de una forma clara, diría que es ese que leyó un poco apurado el Evangelio y se confundió. En vez de poner los cinco panes, está pensando a ver cómo hace para multiplicar. Esa sería la esencia del mal menorista. Otro ejemplo. Ya lo escuchamos tanto, mira. Si va a tener relaciones con cualquiera, mejor que use preservativo. No sé por acá cómo andan, pero ya es lo cotidiano. Esta pregunta es frecuente. Uno llega a dar una charlita a un colegio católico. Estamos hablando de los propios cuadros. No falta la madre, la docente católica, la catequista y en ocasiones lo digo con tristeza, el sacerdote, que viene y hace un comentario de este tipo. Claro, yo sé que esto del preservativo está mal, ¿no es cierto? Nosotros ya le explicamos todo a nuestros chicos, No, miren, nosotros en el colegio ya le dijimos, incluso para asustarlos, que el virus del SIDA es más chico que el polo del látex, que va a pasar, que se va a formar igual. Y pero, ¿qué más quiere? Ya le dijimos todo, tampoco le podemos decir que no lo usen, eso es lo que nos dicen, ¿no? Porque, ¿qué vamos a hacer? No vamos a querer que se enfermen y tratan de atajarse. Entonces la catequista dice, ay, ¿sabe qué pasa? Que todos no son chicos como los suyos, como los míos, pobres chicos, estos no tuvieron una familia que se ocupe de ellos, y bueno, nosotros le decimos que los chicos que no tienen que tener relaciones, pero la realidad es que ya los mantienen, dice después, así que, y bueno, si ya las tienen, ¿qué vamos a hacer? Hay que tratar de que no queden embarazadas, de que los chicos no se enfermen. Esto lo dice, no, un católico, los católicos de misa diaria dicen esto. Y en realidad, seductor, es una propuesta seductora y suena a veces hasta razonable, ¿eh? Uno mismo a veces tiene ganas de decirle, mira, pibe, si no te diste y te querés meter en la caldera, ponete un traje de amianto. Es como tentadora la cosa, ¿no es cierto? Curiosamente, a nadie se le ocurre decir, por ejemplo, yo creo en la honestidad, pero mira, nene, si vos no te vas a portar bien, vas a salir a robar, ponete un chaleco antibalas, ¿eh? Pero de qué te cuida. Tratar de que le robo, por lo menos no te maten, ¿eh? Pero no lo dice nadie. ¿Quién le da ese consejo, chico? Porque sabes que está mal robar. Y de eso son bien conscientes, por eso no lo dicen los chicos. Nadie se pone a especular, no, mira, ponete un chaleco de este material que no sea muy poroso, ¿viste? Para que no pase, a ver si un balín igual te lastima. No pasa nada. Nada de eso. Y sin embargo pasa con otro. El que dice, en general, yo creo en la castidad, pero simultáneamente empieza a hacer todas esas especulaciones con el preservativo, es como mal menor, ¿no es cierto?, por las dudas, como decíamos antes, ¿eh? O bueno, si no va a vivir la castidad, ¿eh?, como decíamos también antes, algo hay que hacer, ¿eh? Ese, en verdad, es el que no cree que se pueda vivir la castidad. Ese es el que cree que, bueno, la castidad existe pero solo para los superhombres, ¿eh? Y recordemos entonces lo que afirma el Catecismo de la Iglesia Católica. Todos los bautizados están llamados a vivir la castidad. Los casados están llamados a vivir la castidad matrimonial. Y los demás viven la castidad en forma de continencia. El catecismo no dice, recordate la castidad, pero bueno, si no la vive, va a vivir, que use preservativo. No, eso no, esa parte no está, no la vive. Otro ejemplo. No hay que hablar de virtudes, hay que hablar de valores. Esto en mi país está tan de moda en los últimos tiempos. Y los amigos nos quieren convencer, ¿eh?, de que no tenemos que hablar de virtudes, que parecemos súper antiguos. Aprende, por favor, a hablar de valores. Dice, y entonces el argumento es este. Pues hay que hablar de valores, mirá, porque si hablas de valores, los sumamos a todos. Lo que uno ve, que en realidad ese buen amigo, tan bien intencionado que proponga los valores, después se suma a todos. Porque como todos hablan de valores, sin darse cuenta, se va sumando a todos, ¿eh? Los valores son como los dogmas del nuevo orden. Están, como les decía, muy de moda. Pero todo se cuela bajo el paraguas de esa expresión tan seductora, ¿eh? Los proclama el consenso popular, los cargan de nuevo contenido, por supuesto, porque después pasan a querer decir otra cosa diferente de lo que nosotros imaginamos por el término, terminan ingresando en el listado este de los nuevos derechos humanos y siendo al final poco menos que obligatorios. Como en botica hay valores para todos, ¿eh?, para lo que les guste. Los liberales tienen sus valores, se apanan por la democracia, el pluralismo, la participación. Los marxistas insisten con la socialización, el progresismo, el cambio. Los masones siguen privilegiando la libertad, la igualdad, la fraternidad, por supuesto. Los homosexuales hablan de la diversidad, de la tolerancia, de la no discriminación. Las feministas hablan de conciencia de género, de la visibilización, de la liberación. Los ecologistas tienen la comprensión, la concientización, el cuidado de la biodiversidad. Bueno, y podríamos seguir enumerando porque hay valores para todos. Todo se puede, insisto, todo menos la cosmovisión cristiana, ¿eh? Porque frente a ella los nuevos valores ya empiezan a poner mala cara, se entran a tornar exclusivos y excluyentes, ¿eh? Y la libertad empieza a cerrar el paso a la obediencia, la igualdad empieza a cerrar el camino a la jerarquía, la fraternidad, la paternidad divina, la democracia, la fuente del poder, la participación se lo cierra el señorío, el cambio a la tradición, y ahí podríamos ir con un largo, etcétera, que podríamos resumir en esto que los valores en general excluyen, que es la humildad, que nos hace discípulos de la verdad, y la caridad, que nos urge a combatir el error, que son obviadas por estas razones, y además, porque el nuevo orden rechaza las virtudes cristianas, porque a diferencia de los valores, designan inequívocos e inmutables contenidos. Hoy se ven programas de educación en valores que son como una suerte de catequesis del nuevo orden. Hay sectas, allá se mueve muchísimo, por ejemplo, el Brahma Kumaris, una secta acuariana, la secta Moon, promoviendo programas de educación en valores. Por supuesto, mientras que la New Age busca favorecer, uno lo ve ya en el discurso, de nota que es acuariano, habla del autodominio, la autoestima, la esperanza puesta en el potencial humano, porque son inmanentistas, siempre ahí mirando al hombre. Después nos encontramos al lado de ellos a los bien intencionados católicos, que van a hablar de solidaridad, intentar promover el diálogo, que a veces terminan con esto de la solidaridad, incluyendo la caridad, y con el diálogo concediendo al error. Pero lo que es peor es que hemos visto, esto lo digo también por experiencia, los padres de familia finalmente ponerse contentos cuando le dicen que al chico lo van a educar en valores. Nosotros hemos tenido de un gobierno marxista, programas de educación de valores en las aulas, la tolerancia para con el estilo de vida homosexual, esos eran los valores que propugnan. Y los padres de familia se ponen todos contentísimos, porque ya está, como todo el mundo habla de valores, están convencidísimos que esto es buenísimo, no importa lo que se debe. Los valores tienen polaridad, pueden ser positivos, pueden ser negativos, tienen jerarquía, los hay superiores y los hay inferiores, ¿no? Y ese valor será positivo solo cuando está referenciado a la virtud, Pensemos que estos valores son diferentes a las virtudes cristianas. En general, por ejemplo, la alegría, esta alegría que se propone una pasajera del placer mundano, dista diametralmente de la alegría que se funda en la esperanza cristiana, esa que no decae aún en la prueba o en el dolor. La solidaridad, esta que tanto se hable, en realidad es mezquina y especula con hoy por mí, mañana por ti, y dista mucho de la generosidad que debería tener un católico. La tolerancia, que es la difusión de la caridad para con el que yerra. ¿Cómo no hemos de tolerar a un hermano? Lo tenemos que amar, no tolerar. Pero no se parece nada a esta tolerancia que hoy nos quieren meter, que es la del que aplica la verdad y le concede al error, no hacia la persona, sino hacia el error. Y esa polaridad conlleva a que dos programas, los dos se pueden llamar programas de educación en valores, resulten totalmente antagónicos, si lo ha ideado la UNESCO, por ejemplo, o los pedagogos católicos. Santo Tomás decía: educar es conducir al hombre al estado de virtud. Esto no deja dudas. Las virtudes están grabadas por Dios en la naturaleza humana y además son confirmadas por la fe. Este sincretismo panteísta del nuevo orden necesita de los valores, le sirven los valores, porque son dinámicos, porque mudan con el tiempo, porque dependen de la cultura, porque adquieren matices diferentes según quien los transmita. Insisto, no es que no funcione la educación en valores, pero yo la he visto funcionar en mi país. ¿En quiénes? ¿Por quiénes? Y bueno, por esos que dicen que educan en valores para parecer más modernos, porque lo de la virtud suena así, ancestral, pero que simultáneamente están educando en la virtud. Ahí les da resultado. En realidad lo que da resultado es esa educación en la virtud. Y bueno, yo diría, ¿por qué no nos animamos entonces a llamar las cosas por su nombre? Les voy a dar otro ejemplo. A estos nos lo achacan tanto nosotros allá, a la gente, a los provida que trabajan conmigo. Hay que ser propositivo, no reactivo. La gente dice que nos quejamos de todo, que somos así, reactivos, no, poco positivos. Y Santo Tomás explica que el lugar propio de la fortaleza es la resistencia, aún antes que le embiste. Además, pensemos que los enemigos son los del cambio, nosotros los de la tradición. Ellos están con la revolución, nosotros con la restauración. Nosotros defendemos un orden natural, perenne, inmutable. Es lógico, reaccionamos naturalmente frente a ese ataque del enemigo que va permanentemente proponiendo modernas alternativas. Se puede ser propositivo, tan positivo como dicen que tenemos que ser, en lo accidental, a lo mejor en un planteo de estrategia, pero nunca en las cosas esenciales. Nosotros no somos los que innovamos. Perdón, nosotros no vamos a proponer nuevas formas de familia, nuevos derechos humanos, casi diría que somos reactivos por vocación. Para mostrarse hoy propositivo y positivo, mucha gente nuestra comete esos errores que hemos estado describiendo antes. Esos que dicen, bueno, mira, yo no me voy a oponer a la anticoncepción porque parecemos unos antiguos. Lo que voy a hacer es presentar a estos métodos ecológicos, los métodos naturales. Lo hemos tenido en mi país, ahora recientemente tenemos una ley de educación sexual sancionada en la nacional este mes, y hemos discutido más con los propios cuadros que con los enemigos. ¿Por qué? El enemigo impulsó una ley de educación sexual impuesta desde el Estado, ¿no? Un Estado avasallando los derechos naturales de los padres, metiéndose abusivamente en las familias. Y los nuestros, para que no resulte tan mala, en muchos casos propiciaron una ley donde las definiciones vinieron desde la escuela, O sea, o avasallan los derechos naturales de los padres del Estado, o los avasallan en la escuela, que bueno, más o menos ahí los que pueden pagar un colegio católico se salvan un poquito, y los del Estado, Dios los ayude. Era un poquito menos malo que lo otro. Bueno, esto se ve como positivo, propositivo, insisto. Y les voy a dar un último ejemplo típico de nuestras vidas. Y voy a tomar una expresión que usaba el Papa Juan Pablo II, la inevitabilidad. Yo les diría que en la defensa de la vida y la familia uno puede advertir tres clases de católicos distintos, pero me parece que son todos censurables. Asumimos actitudes diferentes. Por un lado están los que se lanzan a la acción con muy buena intención sin estar formados. Bueno, por supuesto. A toda acción sin previa formación yo prefiero la inacción. Va a estar en estos días con nosotros el Padre Alfredo Sanz. Él nos dice siempre, lucidez y coraje, los dos juntos y de la mano, inseparables, ¿no? Dice, porque lucidez sin coraje, bueno, qué lástima, qué desperdicio de talentos. Ahora, coraje sin lucidez, eso ya da temor y temblor. Y de esto tenemos muchos en la defensa de la vida de familia. No le usen al micrófono, a la cámara, son opinólogos natos. Bueno, eso sería un ejemplo. Bueno, eso tiene que empezar por la formación. Después están los otros, de estos tengo varios amigos, los que están formados, bien formados, pero desinformados. Son esos que uno dice, este va, reaccionaría bien en realidad si supiera que se está por sancionar esta ley inicua. Pero mi amigo no reacciona porque en realidad mi amigo no sabe lo que está pasando. Después uno se lo encuentra cuando ya todo pasó, salió en todos los diarios, lo vio en los noticieros, en la televisión, y dice, che, pucha, qué lástima, lo que pasa es que yo no me enteré. Pero tampoco va a poner los medios para la próxima vez enterarse, se queda en la casa como esperando que le toquen el timbre para contarme las novedades. Bueno, eso es otra clase de católicos. Después están los que están formados e informados, y de estos tenemos muchísimos amigos, queridos amigos, que se dejan vencer por la comodidad. No dan testimonio, son los que tienen todas las herramientas, la formación y la información. Y a veces incluso evidencian cierta falta de confianza en la providencia, porque empiezan a hacer especulaciones mezquinas respecto de los resultados que se seguirían a su acción. Estos son amigos de consejos paralizantes, digo yo. Los de, pucha, che, qué barbaridad, cómo andamos, cómo andan las cosas. Pero no hacen nada, porque empiezan, insisto, empiezan con los cálculos. Pero vos y yo, ¿te parece? Cuando uno los quiere mover, dicen, pero vos y yo, mirá, Juancito y Mónica, ¿quién es todo? Del otro lado, ¿quién está? Steve Rockefeller, nosotros no vamos a poder. Y si no empiezan a hacer cálculos con la plata, son los amos del mundo. Fíjate nosotros, 2 pesos por 50, el bolsillo. ¿Qué pretendés? No, manejan todo. Pero no sean locas. No tienen todo, los medios están todos en manos de los enemigos. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Vamos a salir con esta revistita que sale cuando Dios quiere, el boletín electrónico, la hoja de la parroquia, competir contra la CNN y la BBC. No, Mónica, no, esto no va. No. Son los que dicen, mira, ¿para qué vas a luchar? Esa ley igual va a salir. No te esfuerces porque igual te va a sancionar. Y uno sabe que igual te va a sancionar. Por supuesto, no lo está haciendo por eso. Y de todas maneras, en esta temática uno tiene que tener presente que vale la demora también. Cuando en Argentina se sancionó la nefastísima Ley Nacional de Salud Reproductiva, allá a finales del 2002, la ley que autorizó el reparto indiscriminado anticonceptivo, incluso a los menores en los centros de salud, hicieron una presentación en una zona muy paqueta, elegante de Buenos Aires, en el Centro de Informaciones de Naciones Unidas. Ahí había funcionarios de la ONU, funcionarios del gobierno, algún que otro periodista integrando un panel. Estaban todos los abortistas, no era mucho, era la gran presentación en sociedad de la ley que habían logrado, pero había 50 abortistas en el centro de información. Y yo, porque me gusta meter más narices en todas partes, así que solita perdí mi alma ahí entre los abortistas mudistas y escuchando a ver cómo festejaban la ley, ¿no? Y me acuerdo que una militante abortista que trabaja para la ONU, una mujer con mucho reconocimiento nacional e internacional, dice, ¡ay, al fin tenemos esta ley! 7 años nos llevó sacar esta ley. Y yo era la que había estado 7, entre otros, por supuesto, 7 años tratando de que esta ley no saliera. ¿No? es cierto? La realidad. Y yo les confieso, con toda sinceridad, que cuando dijo así, 7 años no llegó, y yo dije 7 años estuve tratando que no salgan y al final la sacaron, no me sentí mal. O sea, no dije, pucha, 7 años perdido, al final para qué. Yo dije, 7 años, no había sacado la cuenta hasta ese momento. Dije, qué bueno, lo detuvimos 7 años. El día del juicio nos vamos a enterar cómo durante 7 años de no repartir, como después hizo a Mansalva, el gobierno argentino, pidra el día después por todo el país, ¿cuántas vidas se salvaron en 7 años que se demoraron? Una ley de educación sexual que hemos demorado a nivel nacional, nosotros hace 6 años teníamos un proyecto que ya tenía, nosotros tenemos un congreso bicameral, media sanción, y bueno, ahí lo taponamos, lo sacaron ahora. En la ciudad de Buenos Aires, la ley de la ciudad, lo mismo, 4 años de mate. Y uno dice, bueno, algunas promociones se ingresaron, no estamos hablando de tuercas, de bulones, estamos hablando de personas. O sea que aún eso para nosotros es un motivo de júbilo. En el año 2000, cuando se hacía la 6ª Asamblea General de la Academia Pontificia para la Vida, el Papa Juan Pablo II le decía a los presentes, la conciencia civil y moral no puede aceptar esa inevitabilidad del mismo modo que no acepta la idea de la inevitabilidad de las guerras o de los exterminios interétnicos. No obstante, insisto, hay católicos, amigos, queridos amigos, que critican a los más minoristas porque lo tienen clarísimo, saben que no hay que hacer proposiciones ilícitas, pero ellos no hacen nada, porque como los más minoristas en el fondo tienen ánimo temporalista, se mueven en función del resultado y menosprecian el valor del testimonio. La Carta Apostólica Novo Milenio Ineunte dice, se debe rechazar la tentación de una espiritualidad oculta e individualista que poco tiene que ver con las exigencias de la caridad. Ese testimonio para nosotros, aunque tenga escasas probabilidades de triunfo temporal, es una exigencia de la caridad. No somos inmanentistas, tenemos que aprender a mirar más allá, a sembrar con generosidad sin especular tanto con la cosecha. Bueno, concluyo. Vimos algunos de los mitos ajenos, creo que son graves, pero con sinceridad, y por eso me detuve más en esta parte, creo que son mucho más graves nuestras propias defecciones. Nosotros hemos recibido más. Y en nuestro caso, al error se le añade el escándalo. Tenemos pues que tratar de sobreponernos a esta tentación del pacifismo e intentar ser discípulos fieles de la verdad.